el amigo, yo lo sé. Así es Lionel. Sé que he empezado de abajo, cómo se ha esforzado por crecer. Hoy todo bien. Tiene buen cerebro en los negocios. Cuenta que ya tiene muchos socios. Y todo sigue al 100. Hay cosas que lo hacen grande, lo distingue su forma de ser. Tiene humildad. A nadie nunca se le menos, sus padres lo enseñaron muy bien a ser como es. Viene del rancho de la vainilla, ahí fue donde inició su vida, donde lo vieron crecer. Empezó burlando la frontera, subiendo poco a poquito y ahora tiene lo que quiera. Hoy los tiempos ya han cambiado mucho, se vinieron buenas rachas, se acabaron los problemas. Mantenerse en el negocio está difícil, pero no para esta fiera. Porque cuando miras a la gente de la misma altura, vas directito a la victoria y puro grupo firme. Para las apuestas, muy bueno, casi nunca se mira a perder. Eso lo sé. Las carreras de caballos y en peleas de gallos va tan bien. Les tiene fe. Le gusta arriesgarse, va sin miedo. Sabe que la vida es como un juego que también puede perder. Bucanitas del 18 y cuartitos le gustan a él. Son palestres. Con un norteño tocando, festejándose hasta amanecer. Ay, como ven, su compadre siempre lo acompaña. F1 en las buenas y malas. Esa es gente de nivel. Empezó burlando la frontera, subiendo poco a poquito y ahora tiene lo que quieran. Hoy los tiempos ya han cambiado mucho, se vinieron buenas rachas, se acabaron los problemas. Mantenerse en el negocio está difícil, pero no para esta fiera.